Bienvenidos y bienvenidas a Didáctica en Acción, un streaming de novedades educativas donde buscamos brindar reflexiones, sugerencias, herramientas para llevar al aula de nivel inicial directamente con autores de renombre en diversos ejes. Hoy tenemos el eje de didáctica y le damos la bienvenida a Daniel Brailovsky. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas bueno, gracias. Bueno, estamos muy a gusto de que estés aquí en el streaming. Primera pregunta, ¿qué significa poner la didáctica en acción? Bueno, el campo de la didáctica es un campo que, si tuviera uno que decir, obviamente está volcado a la enseñanza, y la enseñanza es una acción, entonces de por sí está volcado a una actividad que es práctica y que es concreta y que representa una demanda. Ahora, muchas veces existe un cierto prejuicio de pensar que la excesiva preocupación por la pregunta ¿qué hago en el aula? O ¿cómo lo hago? Es una pregunta que enseguida apunta a las recetas y entonces elude la reflexión más profunda, como si hubiera una contradicción entre ese apetito metodológico, que creo que es propio de cualquiera que esté frente a un grupo de chicos y que el lunes a las 9 de la mañana lo esperan ahí, y hay que ocupar ese tiempo, ese espacio, con algo interesante, con algo potente, con algo coherente. Entonces, creo que ese apetito metodológico que tiene mala prensa, la didáctica es el campo desde el cual puede recuperarse, puede revalorizarse. La idea de que toda prescripción práctica es una receta, incluso con lo que se puede rescatar de valioso del concepto de receta, que ha sido resignificado muchas veces, o del concepto de herramienta, digamos. Pero también es cierto que tanto las recetas como las herramientas tienen algo de llevarlo directamente, de ponerlo en práctica sin pasarlo por el tamiz de la subjetividad, de la adecuación, de la reflexión, etc. Podemos pensarlo también en términos de experiencia, ¿no? Cuando la pregunta piola, me parece, es ¿en qué tipo de experiencias, lecturas, conversaciones, etcétera, uno se siente cómodo como para ir al aula con una buena propuesta, con una idea? ¿Después de qué experiencias uno se siente fortalecido frente al grupo, frente a su propia práctica? Y creo que lo que más nos fortalece es mirar a otros y con otros cosas que funcionaron, que salieron bien, y pensar qué nos puede informar eso a nosotros mismos en nuestro contexto, en nuestra situación. Si yo pienso en mi propia experiencia como maestro jardinero, frente a sala, digamos, qué cosas salieron, ¿viste esas actividades que vos decís, mi caballito de batalla, la que sí, sale bien, sí, la que me funciona, siempre, la que siempre la voy a tener a sí, mano en el bolsillo, sí, porque ante cualquier situación sé que esa actividad me va a salvar la vida y va a generar algo lindo con el grupo, va a fortalecer mi vínculo, etcétera? Bueno, ese tipo de cosas nacen compartiéndolas con otros, nacen leyendo, nacen de un montón de lugares. Entonces la didáctica tal vez es una disciplina que hace bien en ensancharse, en pensarse siempre en diálogo con las discusiones pedagógicas más amplias, ¿no? Claro. La pedagogía y la didáctica se llevan bien. Eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿existe alguna relación? ¿Considerás que existe alguna relación entre la pedagogía y la didáctica? Porque siempre un poco se la ubica en un campo similar, pero no es lo mismo, y a la vez hay como un versus. Sí, a la didáctica se le atribuye un sesgo muy práctico, claro, y a la pedagogía un sesgo teoricista, totalmente, alejado de las preocupaciones cotidianas. Entonces me parece que poner en diálogo dos campos en los cuales se viene pensando y escribiendo desde hace mucho, pensar una didáctica en clave pedagógica, digamos, y pensar una pedagogía asomada todo el tiempo al aula. Eso, pensar una didáctica en clave pedagógica. Sí, me parece que una didáctica en clave pedagógica es una didáctica que no se piensa solo como una lista de cómo hacerlos, claro, sino como una conversación en el durante. El otro día estuve en un congreso en Montevideo y una de las disertantes era Flavia Terigi, sí, que ha escrito sobre didáctica, obvio, que ha escrito sobre currículum, que entiende mucho de esas cosas. Hoy justo lo tomé, sí. Bueno, y ella preguntaba algo así como, ¿qué significa que una actividad salga bien? Que una propuesta de enseñanza funcione. Creo que esa era la palabra que utilizaba. ¿Qué significa? Y se armó una discusión súper interesante. ¿Qué significa que funcione? ¿Que a los chicos les gusta? ¿Significa que aprendieron algo? ¿Significa que yo me sentí bien haciéndola? significa que es coherente con el proyecto más amplio en el que la actividad se inscribe. Bueno, significa todo eso, un poco de cada cosa y algunas otras cosas que siempre se escapan al análisis, pero que íntimamente, y hay que confiar en esas intuiciones, algo te dice que esto va por buen camino y algo te dice que ahí puede haber también un... No siempre el éxito de una actividad, me parece, es síntoma de que la actividad esté buena. Claro. Por ahí creo que en algún texto de Aebli leí que las actividades que pueden salir bien o mal son mejores que las que solo pueden salir bien. Claro. Como que hay cierto riesgo ahí, claro, que también nos ayuda, nos sirve, nos da un poco el... Y hablando de esto de actividades, ¿qué sugerencia nos das para empezar a planificar? ¿Cómo empezar a planificar? Bueno, ¿cómo pensarlo? Las propuestas de enseñanza, por supuesto, surgen de un marco institucional, de un marco curricular. Uno puede, por supuesto, como la racionalidad implica, partir de objetivos, enumerar, secuenciar contenidos, imaginarse qué actividad concreta esos contenidos, pensar estrategias de evaluación. Es decir, son como la rosa de los vientos de la planificación. Son una serie de coordenadas que, como el norte, el sur, el este y el oeste en la brújula, son los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación, la fundamentación, etcétera, las partes de la planificación. Sí. Pero la enseñanza es más y es menos que la planificación, digamos, ¿no? Y la planificación es más y es menos que la enseñanza, porque la relación entre una cosa y la otra siempre es difusa, siempre está al calor de lo que está sucediendo. Y en la práctica sale lo que sale después, ¿no? Y sale como sale. Y lo importante tampoco es tanto si sale bien o mal, entre comillas, sino qué puedo pensar a partir de lo que pasó. Entonces me parece que pensar, el mejor criterio para pensar la siguiente actividad es pensar cómo salió la anterior, ¿no? Bien. A veces, por ejemplo, el concepto de secuencia en el sentido de una actividad seguida de otra, pero que tienen alguna relación entre sí. Claro. Es decir, que no son actividades sueltas, sino que algo empieza y después sigue y después continúa y en algún momento se le da un cierre. El mejor criterio de secuencia, más allá de los que están en los libros de didáctica, la complejización del contenido, la variación de esto y de aquello, el mejor criterio de la secuencia es pensar qué pasó hoy para ver cómo sigo mañana en función de lo que vi hoy, de lo que sentimos hoy, de lo que surgió, ¿no es cierto? No sé, quizás eso cabe en el viejo concepto de la planificación flexible, ¿no? Pero si lo pensamos a la luz de conceptos pedagógicos, también tiene un poco que ver con perderle un poco el respeto a las estructuras de la didáctica. Perderles el respeto en el sentido de saber que son orientaciones, que están allí para darnos un marco, pero que después la enseñanza es una relación. Y las relaciones tienen esto de inesperado, tienen esto de sorpresivo, y está bueno que sea así. Está muy bueno, y está muy bueno también como lo estás explicando. Todo esto que estamos hablando con Daniel están en los diversos textos que él fue sacando con novedades educativas, pedagogía en el nivel inicial, didáctica en el nivel inicial, el de escrituras colectivas. Dani, ¿cómo pensás que entra el juego en todo esto? El juego en la didáctica, ¿no? ¿Cómo juega? Bueno, el juego, desde lo pedagógico, se lo identifica como uno de los signos de identidad de la educación inicial. Es decir, en el jardín jugamos. Y la forma de pensar la enseñanza en el nivel inicial es una forma lúdica, es una forma siempre sensible y abierta a la posibilidad de jugar. Y después hay algunas discusiones muy escabrosas al respecto. Si uno lee ya lo que escribían hace muchos años los autores fundantes de la educación inicial, y algunas generaciones después, el juego aparece dirimido entre una cosa utilitaria, ¿no? Aquí hay que jugar para aprender los números, aquí hay que jugar para aprender las letras, aquí hay que jugar para aprender a ser un niño obediente, aquí hay que jugar para etcétera, ¿no? Y entonces el juego de alguna manera se lo ve nuevamente como una herramienta, como un vehículo para... Y las críticas que ha recibido esta visión utilitarista del juego tienen que ver con defender al juego como un espacio que produce algo en forma independiente de su inclusión dentro de una planificación, que los chicos le dan sentido lúdico a una actividad, si quieren. Los chicos juegan cuando juegan y no cuando uno les pide que jueguen, porque es el tipo de actividad que tiene sentido si es autoemprendida. La discusión me da la sensación a mí, digo, la podemos poner en un extremo en las visiones muy didactistas que piensan al juego como un recurso, como una herramienta, ¿no? Entonces, este juego sirve para que, claro, los chicos hagan correspondencia biunívoca en el conteo. Este otro sirve para, ¿no? Y en el otro extremo, la posición, por ejemplo, de Graciela Jaynes, que está buenísima, pero no es desde la didáctica ni mucho menos, que plantea que hay que defender al juego de la cooptación por parte de los intentos pedagógicos de convertirlo en un recurso. Dice, el juego es un bastión de libertad para los chicos, es un espacio en el que, lo dice de una manera interesante y muy provocadora, ¿eh? En su libro Juegos Inocentes, Juegos Terribles, ella dice, normalmente a los chicos se los controlaba desde afuera del juego. Los chicos estaban jugando y venían los grandes y les decían, listo, se hizo tarde, hay que ir a dormir, hay que ir a comer, hay que bañarse, no juegues más. Pero ahora, dice, esta intrusión de las ciencias del niño dentro de los juegos constituyen una forma de control mucho más sofisticada, dice, porque al chico ya se lo controla mientras juega, a ver qué está aprendiendo, a ver si es un juego que lo ayuda a aprender los nombres de los colores en inglés y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ella lo ve desde una defensa del juego. A mí me parece que esa forma de intrusión que tanto critica cierto enfoque, digamos, filosófico del juego, está hablando de las formas más burdas de mercantilización, de cosificación, ¿no es cierto? De apropiación, digamos, un poco mecánica del juego, puesto en relación con ciertos aprendizajes entendidos como utilitarios, pero no creo que esté hablando de la idea de que el modo de enseñar, y con niños pequeños que tienen una propensión a jugar, digamos, sea amigo del juego, le dé lugar al juego, haya permisos para el juego. No es lo mismo utilizar al juego como recurso para enseñar otra cosa que enseñar a jugar, o que proponer jugar, o que dar espacios para jugar, o que tomar prestadas del juego algunas cosas para la enseñanza, sin decir que estamos jugando, sin, claro, creer que estamos jugando. Claro. No es lo mismo una conversación, digamos, estructurada, sí, planificada, sí, seria, con preguntas escritas, sí, en un apunte, que una conversación a través de adivinanzas, una conversación, sí, a través de mirar juntos algunas imágenes, una conversación en la que entra el humor y el desafío. Ahí hay algo de lo lúdico, hay algo del juego que no es linealmente una utilización del juego para. Y después, también en el fondo, me parece que una utilización del juego para, uno cree que lo está utilizando. El juego no se deja utilizar tan fácilmente, y a los niños no se los engaña tan fácilmente haciéndoles creer que están jugando cuando no están jugando, ¿no es cierto? Claro. Los chicos saben cuando están jugando, y cuando quieren jugar, juegan, se meten debajo de la mesa y armaron el túnel del subte, y uno pensaba que era otra cosa y era lo que ellos querían, ¿no? Claro. A mí me pasó un día de darme cuenta que para observar el juego de los chicos necesitaba observarlo con ellos también. Creo que fue en una sala de dos en la que algunos chicos todavía usaban pañales. Entonces, por ejemplo, estaba teniendo lugar una situación de juego en el centro de la sala, con materiales, con disfraces, con telas, y yo de a poquito los iba sacando de a uno, los llevaba al cambiador, y mientras los cambiaba, conversaban. Chicos de dos años que usan pañales, pero ya hablan. Y recuerdo alguna conversación que tuve con uno de ellos en la que él me contaba algo sobre lo que estaban jugando que yo no me imaginaba, ¿no? Me decía, no, ahí abajo de la mesa es la cueva de no sé qué. Entonces, claro, cuando el chico volvió al juego, yo me quedé mirando eso de lo que él me hablaba, y me di cuenta que mirar el juego, conversando con algunos de ellos, veías otras cosas. Entonces después me pasó, tiempo después, en alguna sala de chicos más grandes, hacerlo explícitamente, pedirle a algún chico que veo que no está demasiado involucrado, comprometido en ese momento con el juego, o que me viene a decir algo, aprovechar para sentarme un ratito y mirar juntos el juego, ¿no? Mirar a los compañeros jugar y charlar. Lo que sería algo así como una observación dialogada, digamos. Claro. Y después lo empecé a experimentar conversando con otros adultos, qué sé yo, con alguien que justo vino a una entrevista y se quedó un ratito, mirar juntos el juego, o con un colega, con otro profe, un profe especial, u otra maestra de otra sala que está ahí. Cuando uno conversa mientras observa, sí, la palabra y la mirada se entrecruzan de una manera interesante, digamos. Totalmente. Se mira como de otra manera, ¿no? Totalmente. Que, Daniel, estás hablando de juego, estás hablando de mirar, se me viene todo a la cabeza, se me viene la tablet, el celular, las pantallas. sé que estás trabajando un poquito en esto y me parece interesante también tu reflexión porque también entra dentro del bagaje de Didáctica en Acción. ¿Cómo aparecen acá las pantallas en el nivel inicial, en la didáctica? ¿Cómo lo ves? Bueno, desde que las llamadas nuevas tecnologías irrumpieron, por decirlo con una palabra que se utiliza mucho en el escenario educativo, cargadas de promesas, con sus riesgos, con sus ambigüedades, etc., creo que se empezó a cultivar y creció mucho un discurso muy elogioso y muy acrítico respecto de las tecnologías, ¿no? Es decir, la idea de que toda inclusión de recursos tecnológicos en la enseñanza apuntaba a la innovación, de que hay cierto apuro por innovar porque el futuro ya llegó y todo eso. Y me parece que esa mirada pecó un poco de ingenua y que a lo mejor amerita, digamos, complementarse con una mirada no solo de, a partir de la pregunta, ¿cómo puede ayudarme un recurso que proviene del mundo de las tecnologías digitales para una propuesta de enseñanza? Sino también pensar qué lugar ocupan en la vida de los chicos. Las tecnologías digitales, los celulares particularmente, los celulares de los grandes. Claro, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, también pueden pensarse usos interesantes, por supuesto, de las tecnologías en manos de los maestros, de las maestras, dentro de las salas, con todos los peros, las cautelas, ¿no es cierto? En un nivel de enseñanza que prioriza el cuerpo, que prioriza los sentidos, etc., creo que vale la pena ser cauteloso. Pero déjame darte, si querés, un ejemplo de una situación que observamos en el marco de esta investigación que desarrollamos en la Universidad Pedagógica, junto con Ángela Menchón, con Gabriel Escaleta, con Verónica Silva, con un grupo de colegas, y que exploramos esta tríada, infancias, pantallas, escuela, ¿no es cierto? Y impulsamos lo que nosotros llamamos educación digital integral. Fíjate que integral suena a educación sexual integral, sí, a educación ambiental integral, sí, porque al igual que en esos campos que se ampliaron conceptualmente, digo, la ESI deja atrás una educación sexual biologicista, totalmente, medicinal, medicinal, claro, y la amplía en muchos exactamente otros sentidos. La educación ambiental integral deja también atrás, juntemos tapitas para salvar, claro, el planeta, claro, claro, y lo amplía en dirección a mirar los procesos de producción. Totalmente, ya político, no mira, y económico, claro. No mira solo pingüinos empetrolados, sino también pandemias, sequías, inundaciones e invasiones de mosquitos. Claro, es verdad lo de los pingüinos. Exacto. Bueno, la educación digital integral en la misma dirección dejaría de atrás, digamos, o trataría de superar una mirada muy aplicacionista, muy elogiosa, muy acrítica de las tecnologías, e incluiría todos los aspectos que, desde un punto de vista cultural, invitan a ser pensados en la escuela. La relación de los chicos con los celulares, por ejemplo, de los adultos, es una relación problemática. Todo el tiempo los celulares compiten por la atención que los adultos, sí, le prestan a los chicos. Hoy las madres amamantan mirando videos en YouTube. Hoy en las plazas los chicos juegan solos sin que nadie los mire porque están los adultos mirando los celulares. Sí. Digo, los efectos de interrumpir, de distraer, de cargar de publicidad, de marketing, sí, y de un montón de valores problemáticos, digamos, los consumos que llegan a través de las pantallas, el uso de las pantallas como sustituto de los vínculos, sino como potenciación de los vínculos, especialmente en el hogar, ¿eh? Yo creo que los usos problemáticos no son los de la escuela, son los del hogar, claro, porque las tecnologías ahí se utilizan para entretenimiento, claro, y los niños, en su calidad de hijos, digamos, en los hogares, los usos más problemáticos vienen por ese lado. Es a esos usos a los que se refiere la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, cuando elaboran esas, bien, listas de recomendaciones que dicen mantenga a los niños alejados de las pantallas. En cambio, si uno mira los diseños curriculares para la educación inicial, uno los encuentra lleno de comentarios interesantes sobre la posibilidad de usar las tecnologías, con mil matices contradictorios entre sí, entre distintos diseños y en distintas, claro, épocas, ¿no? Pero veamos algún ejemplo. Por ejemplo, una maestra proyecta un cuadro con una pantalla, sí, con un cañón. Sí. Lo proyecta en una pared blanca, sí, o en una pantalla. Sí. Y están mirando el cuadro y los pibes se dan cuenta de que si meten las manos entre la proyección y la pared, sus sombras salen y les gusta. Entonces, claro, la maestra, lejos de decirles no, no hagan eso, les dice qué interesante, miremos el cuadro tocando con la sombra de las manos algunas partes. Y empieza a orientar la acción para ese lado. Y después les dice, a ver si buscamos en la sala algún objeto que se vea lindo, no sé, una lapicera, entonces a ver, la sombra que hace una lapicera, una lupa, un peine, qué sé yo, lo que encuentren. Y interviene en el cuadro reencuadrándolo con estos objetos que hacen sombras sobre y alrededor del cuadro, sobre algunos elementos del cuadro. Y cuando el cuadro ya está intervenido con las sombras de los chicos, la profe saca su teléfono y con la cámara fotografía la imagen intervenida y al día siguiente la lleva impresa en papel para que la vuelvan a intervenir, pero con materiales físicos, con crayones, tremendo, qué sé yo. Más allá de analizarlo esto desde el punto de vista de las artes visuales, que ahí otros tendrán cosas para decir, obvio, no es mi campo, no me meto, pero me parece que desde el punto de vista del el uso de las herramientas digitales es interesante porque no habla de sí o no, todo o nada, sino claro, que habla de un uso de las tecnologías que involucra el cuerpo, que enseguida se convierten en un objeto de papel, que enseguida vuelven a ser intervenidas, que además aparece esta idea de la que hablábamos hace un ratito de mirar la situación para armar la secuencia. Evidentemente a la profe eso se le ocurrió, porque era una profe despierta, se le ocurrió sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, el ejemplo, digo, lo que nos muestra es que existen posibilidades interesantes y que también existen usos, digamos, que deterioran un poco el sentido de las actividades, ¿no? Claro. A ver, si yo voy a contar un cuento, digamos, y tengo el cuento, tengo el libro para mostrarlo, ¿tiene algún sentido que lo proyecte, por ejemplo? Si yo tengo instrumentos musicales y la experiencia de conectar con esa vibración, con esa sonoridad, etc., hay que fijarse en cada caso si se devalúa o se fortalece la propuesta, bueno, haciéndola pasar por estrategias de ese tipo. Y la internet, que es a lo mejor el mar más profundo de todos los charcos que hay en ese mundo de las tecnologías digitales, o la inteligencia artificial, o este tipo de cuestiones que nos interpelan hasta la universidad, así que claro, en el jardín también, pienso. Una maestra estaba conversando con su grupo del jardín y estaban hablando de los bichos, de los animales pequeños, de los insectos, etc. Y surge la pregunta, ¿cuántas patas tiene una araña? Esa es la situación que observamos. Entonces la maestra saca su celular y dice, a ver, vamos a investigarlo juntos, chicos, dice. Oye, Siri, o Hello, Google, o no sé, le dice, ¿cuántas patas tiene una araña? Y sale la vocecita sintética del aparato y le dice, ¿cuántas patas? Tiene ocho, es un arácnido, tiene ocho patas, no sé qué. Entonces, cuando obtiene la respuesta, matan la pregunta con la respuesta y pasan a otra cosa, ¿no es cierto? Y después, conversando con la maestra, la pregunta era, ¿eso es lo que hay que hacer con las preguntas de los chicos? ¿No? Ella se lo preguntaba, ¿eh? ¿Eso es lo que hay que hacer con las preguntas de los chicos? Es cierto que hay en internet una fuente de información y que podemos investigar juntos, pero a veces la idea de esa respuesta mágica que claro, viene del buscador, instantánea, claro, etcétera, de alguna manera contribuye a idealizar esta presencia totalizante de las tecnologías que abarcan el 100% de nuestra vida y que desplazan a un montón de otros objetos y de otras posibilidades. ¿Cuántos objetos desaparecieron al ser sustituidos por el celular, ¿no? El reloj despertador, el reloj pulsera, la cámara de fotos, etcétera. Uno de los proyectos de educación digital integral que estamos poniendo en práctica a modo de ejercicio de campo es lo que el celular se llevó. Actividades con mapas, actividades con todas las cosas que el celular sustituyó, llevarlas al jardín, presentárselas a los chicos, teléfonos de disco y hacer secuencias de actividades todo más analógico, interesantes con estos objetos bien, que fueron sustituidos por el celular. Y otro lindo de la educación digital integral, el títere Narciso. Yo no sé, si alguien está escuchando eso y lo quiere implementar, me avisa, lo ponemos juntos en práctica y lo charlamos, ¿eh? Lo digo, ya es una invitación. Narciso es un títere, Elena Santa Cruz me dijo ¿sí? que es un títere mixto, porque es un títere de boca, pero tiene una varilla con la que se le maneja una mano. Bien. En la mano, pegado con velcro, tiene un celular, con la pantalla mirando hacia él mismo. Entonces, la primera vez que Narciso aparece en el aula, en la sala, la maestra lo trae para que los chicos lo saluden, le pregunten cómo te llamás, qué sé yo, cosas al personaje, una conversación con el personaje. Pero es imposible hablar con Narciso porque está distraído mirando su teléfono todo el tiempo. Para que quiero ver si me pusieron me gusta. Narciso, si la maestra lo maneja con gracia, hace esto además de una manera divertida. Entonces los chicos se matan de risa que no pueden hablar con él. Y si por fin levanta la vista es para sacar fotos. Dice selfie, selfie, selfie y se quiere sacar una foto. La primera sesión con Narciso es un fracaso y Narciso vuelve a su casita sin poder entablar una conversación. Pero está pegado con velcro el celular, para que ese vínculo en sucesivos encuentros del grupo con el títere vaya abriéndose, se vaya posibilitando. ¿Y qué hace esta propuesta, esta pequeña secuencia con un títere, digamos? Tematiza algo, pone sobre la mesa una conversación lúdica, interesante, digamos de una manera adecuada para la edad de los chicos, sobre este enorme poder interrumpidor de los celulares en la vida de los chicos, que los chicos no tienen celular, ¿no? Los chicos en el jardín no usan celular. Claro. De hecho, te diría, la principal característica de la experiencia de infancia en esta época es la desconexión. Contrariamente al concepto de nativos digitales, que supone que nacen inmersos en las pantallas, etc., los pibes hasta los 5, 6, 7, 8, 9 años son la única franja de la población mundial que no tiene cuenta de Instagram, ni de TikTok, ni de Google, ni que está todo el tiempo mirando si le respondieron y le pusieron me gusta. Los celulares forman parte de su vida, pero los celulares de los grandes, ¿no? Claro. Desde que nacen y se filma el parto, hasta que van en el cochecito y les enchufan el teléfono para que no molesten, hasta que en algún momento empiezan de a poco a tomar mayor conciencia de lo que es ese aparato luminoso al que el adulto le da tanta importancia y se dan cuenta que le pueden mandar a su amiguito a través del teléfono de la madre. Bueno, de a poquito nosotros estamos haciendo esa pequeña descripción paso a paso de esa génesis de cómo va entrando este artefacto en la vida de los niños, pero creo que tematizarlo en el jardín y escuchar lo que los chicos tienen para decir al respecto, cómo viven ellos esa presencia tan fuerte, tan intrusiva a veces, tan seductora, ¿qué les pasa a ellos? Creo que generar usuarios críticos de las tecnologías es algo que el jardín puede hacer y puede promover. Por supuesto, sin dejar de pensarlos también como herramientas, pero es otra cosa. Claro, ¿no? Claro. Bueno, estamos con Daniel Brailovsky. Hay un texto didáctica a nivel inicial que te lo elogié, los otros están buenísimos. ¿Cómo hace un docente para evaluar sus propias clases? Entremos un poco en el terreno de evaluación y después en el informe pedagógico, que ahí estamos acá como un tema que lo seleccionamos, que nos parece muy interesante para hablar con vos y para, en esto de didáctica en acción, cómo ponerlo en acción. Ajá. Bueno, la evaluación en general es un campo un poco escabroso, porque decir evaluación enseguida nos remite a algunas representaciones vinculadas con la medición, vinculadas con el uso de ciertos instrumentos. Entonces pareciera que evaluar es encontrar la maquinita evaluadora adecuada, ponerla a funcionar y ver qué resultados da, como si fuera algo que tiene una especie de caja negra, ¿no? Claro. Entonces aparecen términos como rúbrica, indicador, herramienta, instrumento, metodología, etc. Hay como un sesgo, digamos, técnico en la palabra evaluación. Me parece que para asomarse a las propias prácticas, para asomarse a los efectos que tienen las propias prácticas, que es un compromiso genuino de cualquier docente, ¿no? Uno no enseña a la marchanta, digamos. Término medio tanguero, ¿no? Tirar algo a la marchanta es tirarlo sin saber a dónde cae y que no te importa, ¿no? Bueno, vos no enseñás a la marchanta. Enseñás y tenés que fijarte qué produce tu enseñanza. Ese compromiso honesto con los efectos de la enseñanza no es lo mismo que la obsesión por medir los resultados de una manera cuantitativa, de una manera minuciosa, precisa, etcétera. Como si los alumnos me debieran algo a mí a cambio de mi enseñanza y yo tuviera que ver si están a la altura de mi enseñanza, ¿no? Especialmente en el jardín. Si estamos evaluando a futuros profesionales que se van a desempeñar en lugares importantes de la sociedad, de ahí viene el sesgo, evidentemente. Claro. Si estás evaluando a cirujanos o a pilotos de avión, es distinto. No, hay otros derechos en juego ahí, ¿no? Claro. Los pacientes tienen que sobrevivir, los pasajeros tienen que sobrevivir al vuelo. Entonces, más vale que nos fijemos bien si sabe hacer punto por punto y con detalle cada una de las cosas. Pero el pibe que está en la sala de 3 o de 4, digamos, y que yo le acerco a través de una unidad didáctica un cierto pedacito del mundo para ser saboreado, para ser balbuceado, para que tenga la certeza de que el mundo es un lugar que le pertenece, que le corresponde, que está lleno de puertas que puede atravesar, de ventanas por las que puede mirar, que es un poco los contenidos en el jardín son bellos, necesarios e imprescindibles pretextos para algo más, que tiene que ver con abrir el horizonte cultural, ampliar los destinos de las niñas, de los niños. Entonces, lo que estamos mirando cuando evaluamos es si algo de ese orden está sucediendo, si esta experiencia se está enriqueciendo. Por supuesto que eso no puede hacerse sin poner en el medio algo. Bien. Sin poner en el medio un contenido. Hay algo que funciona como apoyo, ¿no? Entonces, bien, los contenidos, me parece lo importante es no cosificarlos como si fueran el punto de llegada, ¿no? Okay. Entonces, los informes, los textos que en el jardín se escriben sobre cada niña y cada niño, son textos que en general se escriben desde una especie de enumeración, como si fuera un inventario de todo lo que el pibe logró. Entonces se dice cosas como, bueno, Juancito es un niño muy alegre, cuelga su mochila, espera su turno en la ronda, es capaz de escribir su nombre, qué sé yo, frente a las situaciones de así o así, reacciona de tal manera. Claro. Todavía trabajamos en esto otro que está en proceso, se utiliza la palabra en proceso como eufemismo de lo que no les, del reprobado, digamos, claro, de lo que no le sale, ¿no? Claro. Ese tipo de texto, que se divide a veces en áreas, ¿no? Qué sé yo, matemática, prácticas del lenguaje, juego o cosas así, que a veces incluso esas divisiones que aparecen en los informes no tienen mucho que ver con las que propone el diseño. Capaz que el diseño propone experiencias de indagación del ambiente social, natural y tecnológico, y ahí dice, qué sé yo, lengua, ¿no? Entonces, quiero decir, estos textos, mi sensación y lo que viene sugiriendo, digamos, el trabajo de análisis minucioso que vengo haciendo de estos textos, es que dicen poco. Lo que dicen, además, lo dicen mirando solo al niño, sus logros, desde afuera, desde arriba, desde lejos, como si fuera un ratoncito blanco del esto que hay que decir. Que hablabas antes de mirar el juego con ellos, ¿no? De que te acercaste. Ahí va. Ahí va. Está relacionado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de escribir el texto de esa manera, en tercera persona, hablando del niño y sus logros, yo lo escribiera en primera persona y dándole una textura más narrativa? En lugar de decir, a Juancito esto le sale y esto no, esto puede y esto no, toda, a veces pega. Entonces, si escribo pega encima, la directora me va a decir, pará, no pongas que Juancito pega, poné todavía, trabajamos, claro, en que exprese sus tamiz, enojos, claro, hay que ponerle algodones para que no duela esa palabra, que no sea hiriente, que no ofenda al que lo lea después. Claro. Si uno le da una textura más narrativa, en cambio, sucede que uno pondría, por ejemplo, en la sala trabajamos un proyecto de estas características, por tales motivos, hicimos tales propuestas. En el marco de este propuesto, observé, en el marco de este proyecto, observé que Juancito tal cosa. Y eso que observé me hizo pensar esto y aquello, y me hice tales preguntas. Eso, que no es un inventario de todo lo que a Juancito le sale, sino que estoy hablando de la relación pedagógica, lo estoy haciendo en primera persona, incluso facilita eso que costaba decir de una manera muy taxonómica, es más fácil de decir de esta manera. Por ejemplo, si Juancito pega, efectivamente todos los pibes en algún momento pegan, son pegados, muerden, arañan, es propio de la conflictiva natural de una sala de niños pequeños, digamos, que están aprendiendo a estar juntos. En vez de decirlo lleno de algodones y sordinas y con cierto temor, en la textura narrativa uno lo podría decir, redacto imaginariamente en voz alta, en la sala muchas veces se dan conflictos y son bienvenidos porque los chicos vienen al jardín para aprender a estar juntos y eso no se puede hacer sin conflictos. Por ejemplo, un día querían jugar con el mismo juguete, Juancito y su compañero, y estaban los dos muy enojados, llorando, se empujaron. Entonces los invité a venir a la sala, conversamos un ratito, hicimos un dibujo representando nuestro deseo de no pegarnos, no empujarnos cuando sucedieran estas desavenencias, y lo pegamos en la pared. Y ese dibujo desde ese entonces nos sirvió como una regla compartida que creamos juntos. Hermoso. Digo, mirá cómo eso tremendo, es una manera bonita. Tremendo. De contar algo que de la otra manera, cuando uno está juzgando al niño totalmente, y señalando lo que sí y lo que totalmente, no. Ojo, no es que no importe si a un pibe le sale algo, si sabe o no sabe algo, si logra, si puede o no puede algo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, no sé, yo no conozco ninguna historia de trayectorias escolares salvadas, mejoradas, etcétera, porque se haya señalado obsesivamente todo lo que no sabía, todo lo que no podía, todo lo que no lograba, y en cambio sí todo lo contrario. Y porque en este nivel de enseñanza a veces es más oportuno hacer una semblanza más general, no por enumeración exhaustiva, sino por comprensión, como se decía en la teoría de conjuntos. Ahí es cuando vos ponías lo de la comunicación, ¿no? esto de evaluación y comunicación en el informe, sí, puede ser que lo haya leído, esta cuestión de que también se comprenda, ¿no? Sí. Se comprenda. Sí, los textos cumplen muchas funciones, los informes forman parte del legajo de los chicos, se supone que los va a leer la maestra que reciba, claro, el grupo después, en fin, pero el lector más sensible del informe, aquel en quien más pensamos cuando lo escribimos, es la familia. Exactamente. Insisto, no porque sea el único lector del informe, pero es, me parece, aquel cuya mirada se tiene más en cuenta a la hora, claro, de escribir. Entonces es verdad que utilizar un lenguaje muy técnico a lo mejor puede generar una distancia, y utilizar un lenguaje más cercano, bueno, también si la gente entiende lo que lee, después va a preguntar, va a decir algo, va a opinar, también se abren esas ventanas cuando uno escribe de una manera más cercana, más narrativa, ¿no? Y de todos modos lo que estoy planteando es el contraste entre una escritura muy taxonómica, muy de inventario de logros, y una escritura más narrativa de episodios que se reúnen en un relato pedagógico, también son posibles formas híbridas, formas combinables, digamos, ¿no? Okay. Puede ser que uno elija para estos textos 4 o 5 episodios para cada chico, algunos planificados. Digo, hay algunas formas de escribir estos episodios narrativos que se pueden planificar de una manera muy nítida. Por ejemplo, todos los pibes escriben su nombre en el borde de la hoja cuando hacen algunas producciones sobre ciertos soportes, ¿no? Entonces uno puede tomarse, anticipar la posibilidad de sacarle fotos a esas escrituras en 2 o 3 momentos del año, como para después mostrar, bien, el proceso que tuvo lugar, bien, ahí, y hacerlo narrativamente. Decir, por ejemplo, en lugar de escribir, como lo haríamos en un informe tradicional, claro, es capaz de escribir su nombre. Claro. O escribe su nombre utilizando un modelo de copia. Totalmente. ¿No? Con una rúbrica. No, lo que uno puede decir es, bueno, en el jardín le damos importancia a la escritura del nombre, porque como dice Emilia Ferreiro, el nombre constituye esto y aquello. Bueno, en el caso de Joaquín, su nombre, acá hay 3 fotos que muestran la secuencia de cómo lo fue escribiendo. Observamos que en la primera lo escribió de derecha a izquierda, en espejo, en la segunda esto, ahí se ve tal cosa. Exactamente. Escribir así, planificadamente, sistemáticamente, no da más trabajo que escribir una lista de todo lo que le sale a, claro, los pibes, digamos, a nivel los economía de esfuerzo. 34 informes, claro, que hacer. A, claro, nivel economía de esfuerzo, yo creo que, claro, está emparejado, lo venimos probando, venimos haciendo todo tipo de experimentos en distintos jardines, etc. Hay un equilibrio, por otro lado, entre algunas cosas dichas más narrativamente, claro, y otras que a lo mejor sí más pueden técnico conservarse en un lenguaje, claro, más... Las cosas que son más codificables, claro, a, claro, lo mejor, ¿no? Resistencia, yo creo que es polémica siempre, tiene una dosis de conflictividad el momento de escribir esos informes, sobre todo porque desnudan la relación de cada docente con la escritura. Pone en evidencia concepciones de la enseñanza y del aprendizaje. Son ventanas que sirven también el que escribe sobre lo que pasa con los chicos. Indirectamente está escribiendo sobre lo que uno hizo y lo que uno propuso. Entonces también uno puede ser o puede sentirse observado. Totalmente. A través de los textos que hablan de los aprendizajes de los chicos. Bueno, se ponen muchas cosas en juego. La economía de esfuerzos y de tiempo, que un momento como el que estamos transitando de la profesión docente también tan golpeada por las políticas públicas, etcétera, encontrar los tiempos no es cosa sencilla. Entonces creo que se condensan muchas cosas y vale la pena mirarlas y pensarlas y considerarlas a la hora de diseñar esto, que no es simplemente la manera eficaz de escribir informes, sino que hay que poner todo eso sobre la mesa. Daniel, queremos agradecerte por haber estado acá, por haber brindado todo tu tiempo, pero por sobre todo tus conceptualizaciones claras, así que agradecerte un montón por haber pasado por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta acá llegamos con un nuevo capítulo de Didáctica en Acción. Hoy Daniel Brailovsky con el eje Didáctica. Nos vemos en el próximo capítulo de Didáctica en Acción por el canal de Novedades Educativas.